Historias de radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En abril de 1917, Vladimir Ilich Ilyanov, más conocido por su nombre revolucionario de Lenin, llegaba a Rusia de incógnito, oculto en un furgón desde Finlandia. El líder bolchevique llevaba tres demandas: el final de la guerra, toda la tierra a los campesinos y todo el poder a los soviets. El zar había abandonado el trono víctima de sus propios errores y el Estado se inclinaba de modo peligroso bajo el liderazgo de Alexander Kerensky, un antiguo revolucionario cuyo gobierno se tambaleaba. Lenin, cuyas esperanzas de revolución habían ido disminuyendo durante la interminable Primera Guerra Mundial, consideró que era el momento de tomar el poder. En la ya desaparecida Unión Soviética, la revolución y la radio llegarían tomadas de la mano. Esta semana podremos conocer cómo nació y se desarrolló la radiodifusión en la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país en donde el sol tarda 12 horas en recorrerlo a través de dos continentes. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Los soviéticos de entonces y los rusos de hoy se enorgullecen cuando hacen mención a que la radio fue inventada por un compatriota, Alexander Popov. Un 25 de abril de 1895, Popov, en una conferencia pública en la Universidad de Petersburgo, ciudad que después se llamó Leningrado y hoy San Petersburgo, demostró el funcionamiento de un aparato de su invención, el primer receptor de radio del mundo. Para 1914, la flota naval rusa ya tenía en sus buques sistemas de radio y el primer servicio público se emitió desde el crucero Aurora, anclado en las aguas del río Neva, en las cercanías del Palacio de Invierno, allá por 1917. Aquella transmisión en particular marcó el inicio de la Revolución Rusa. En ese clima de inestabilidad política, comienzan a funcionar los primeros servicios radiotelegráficos que fueron empleados por el gobierno revolucionario enviando los mensajes de Lenin. No importa qué sistema de medida se use, la antigua Unión Soviética era inmensa. Más de 300 millones de habitantes sobre un territorio que se extendía desde las costas del Mar Báltico hasta las heladas aguas cercanas a Alaska, pasando por las inmensas planicies de la Siberia. Por supuesto que su industria estaba de acuerdo a toda esta inmensidad, así que no debe sorprendernos el saber que se producían los más grandes y potentes transmisores de onda corta y los servicios de radiodifusión más grandes en la historia de la radiodifusión internacional. Radio Moscú inició sus transmisiones de onda media el 21 de agosto de 1922 con un transmisor en la región de Moscú que se identificaba como RB-1. En 1925, una segunda planta emisora sale al aire en la ciudad de Leningrado y hacia 1939, Radio Moscú ya realizaba transmisiones en onda media, larga y corta, para sus servicios domésticos. Thank you. продолжает передачу для советских граждан, находящихся за пределами нашей страны. El servicio internacional operaba en aquel momento en inglés, francés, alemán, italiano y árabe. Los servicios al exterior de la radio rusa comienzan en realidad en 1929, con Radio Moscú llamando al mundo en la onda corta y para finales de ese mismo año ya realizaba transmisiones regulares en dirección a Europa, Norte y Sudamérica, Medio Oriente y Japón en inglés, francés y alemán. Österreich hört Radio Moskau. Hier ist Moskau mit seiner Sendung für Österreich. Heute sind es 15 Jahre seit dem Tode des großen russischen Dichters Maxim Gorki. Maxim Gorki war ein glühender Patriot seiner Heimat. Er kam aus dem Volk und verknüpfte unlöslich sein Schicksal mit dem Volk. Er setzte alle seine Kräfte ein, um die neue lebensbejahende Kultur des Sozialismus zu schaffen und geißelte den Marasmus der bürgerlichen Kultur. Gorki trat voller Leidenschaft für Frieden und Völkerfreundschaft ein. Er brandmarkte unermüdlich die Imperialisten als ärgste Feinde der Werktätigen und legte dar, dass der Krieg der unausbleibliche Begleiter des Imperialismus ist. Los soviéticos fueron rápidos en percibir la importancia de las transmisiones en otros idiomas. El resto del mundo lo haría casi una década después con los programas de la BBC de Londres. Posteriormente, a mediados de la década del 30, Radio Moscú concentró sus transmisiones sobre el temor por el ascenso al poder de Hitler en Alemania, y ya sobre el final de esa década, el servicio en italiano fue severamente interferido por una orden expresa de Benito Mussolini. En esos años, Radio Moscú ya se preparaba para la guerra. En 1938, las transmisiones de propaganda en Europa se convirtieron en rutinarias para las cuatro principales protagonistas de la historia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y la Unión Soviética, representando al imperialismo británico, el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el comunismo soviético respectivamente. La aparición de la radiodifusión internacional anunciaba por sí misma el potencial que esta tenía como arma de guerra. Называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов. Para 1941, la Unión Soviética transmitía hacia el mundo en 21 idiomas y una década después, desde los estudios de Radio Moscú, se emitían casi 3.000 horas de programación por semana en 80 idiomas. Para que ustedes tengan una idea exacta de lo que esto significa, podemos decir que esos servicios eran mayores que los de La Voz de América, Radio Free Europe y Radio Liberty en conjunto. Una de las razones de por qué Radio Moscú fue siempre la gran dominadora en las bandas internacionales se la encuentra en que los transmisores radiales siempre tuvieron un rol importante en sus servicios domésticos, tanto en la onda media como corta, ya que era necesario servicios de esa magnitud para cubrir la inmensa geografía de la Unión Soviética. Esta cobertura dependía en gran parte del uso de la onda corta, y es natural que los soviéticos fueran excelentes productores de potentes transmisores para la radiodifusión internacional. Irónicamente, la necesidad de emplear la onda corta en lo doméstico los hizo vulnerables hacia aquellas emisiones que les llegaban desde el exterior. Cualquiera que tuviera un receptor de onda corta podía captar las que les llegaban desde el occidente, las que fueron de una capital importancia para el posterior colapso del comunismo y de la Unión Soviética. Pero volvamos nuevamente a aquellos primeros años. El primer servicio en la onda corta en salir al aire fue el de idioma alemán, el 29 de octubre de 1929, al que le siguieron los programas en francés, el 7 de noviembre, y el de inglés, en el mes de diciembre, lo que marca sin duda alguna que Radio Moscú fue una de las primeras emisoras pioneras en lo referido a servicios internacionales. El servicio en nuestro idioma, el español, surge en agosto de 1932. En los años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones de Radio Moscú estaban orientadas hacia una posición pacifista y en combatir al naciente nazismo alemán con el ascenso de Adolfo Hitler al poder, transmisiones que se acentuaron con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante el transcurso de la guerra, Radio Moscú sufrió severos ataques aéreos, pero la emisora jamás dejó de salir al aire, alentando al pueblo soviético a la defensa de la patria y operando desde el sótano del edificio que la albergaba. Aún hoy son recordadas las arengas de Stalin a la defensa de la madre patria. Sin duda alguna, el rol de Radio Moscú durante la guerra fue gravitante, ya no para los soviéticos, también para muchos oyentes del resto del mundo que necesitaban estar informados y obtenían esos datos de las emisiones de onda corta. Finalmente, las tropas rusas entrarían en Berlín y pocos días después nuevamente la voz de Yuri Levitan anunciaba el final de la guerra en Europa. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el comienzo de la denominada Guerra Fría. Estados Unidos se convirtió en el blanco principal de sus transmisiones en el transcurso de toda la década del 50, desde sus transmisores en Moscú y posteriormente de los nuevos centros retransmisores en Vladivostok y Magadán. La contienda radial se extendió hasta los años 90 y se vio severamente reflejada en los conflictos, como los sucedidos en Egipto y Hungría en 1956, la crisis de Cuba de 1962 con la instalación de los misiles soviéticos en la isla y la de Checoslovaquia en 1968. President Kennedy of the United States has announced that he has given orders to the American Navy to intercept all ships going to Cuba, inspect them, and not allow any ships to pass carrying arms, which, according to the definition of the American authorities, was offensive in territory. Orders have also been given to keep Cuba under constant and careful observation. The powers of the United States Las emisiones de Radio Moscú desde las repúblicas soviéticas o los países satélites fueron intensas. Cientos de miles de kilovatios en los transmisores, gigantescos campos de antena y secretos sitios de transmisión marcaron toda una época en las transmisiones radiales. En cuanto a los servicios internacionales, la primera transmisión en dirección a África salió al aire a finales de 1950 en los idiomas inglés y francés, y en 1961 son agregados servicios en lenguas vernaculares como el suajili, el amárico y el hausa. Con el paso del tiempo, los oyentes africanos pudieron escuchar sus programas en 8 diferentes lenguas nativas. Los primeros boletines informativos centralizados salieron al aire en 1963 y estaban destinados a los oyentes en todo el mundo. En los años de la Guerra Fría, muchos de los comentarios e informaciones estaban focalizados en las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. A finales de los años 70, el servicio en inglés fue rebautizado como Servicio Mundial de Radio Moscú para competir así con el Servicio Mundial de la BBC de Londres. Después, el servicio a Norteamérica, el de África y el destinado a Inglaterra, todos en inglés, pasaron a operar por unas pocas horas al día, pero en conjunto alcanzaban las 24 horas de emisión, conformando así el llamado Servicio Mundial. Del mismo modo sucedió con los servicios en otros idiomas, la Radio Paz y Progreso y un número de pequeños programas originados en las diferentes repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Radio Tashkent calling. La función primaria de Radio Moscú era la de difundir la propaganda del Estado soviético. Todos los programas, excepto los breves sumarios informativos, estaban claramente sometidos a la censura del Estado y a seguir sus indicaciones, política que desaparece recién en 1991. En su época de mayor apogeo, Radio Moscú llegó a transmitir en 75 idiomas, empleando transmisores en la Unión Soviética, Europa Oriental y Cuba. Estas transmisiones continuaron hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991, después del cual el servicio internacional fue rebautizado como Radio Moscú Internacional y finalmente como La Voz de Rusia. En su sintonía, Radio Moscú Internacional. Buenas noches con ustedes, Teresa Inver y Margarita Peláez. Comenzamos la tercera y última emisión de la noche para España por ondas de 31 y 41 metros. En la frecuencia de 9.520, 9.710, 9.775, 9.880 y 5.960 kHz. La cadena de transmisores de onda corta de Radio Moscú difícilmente pueda ser igualada en el futuro en cuanto a su potencia y capacidad de transmisión e interferencia. En sus mejores tiempos, la emisora podía ser escuchada en sus diferentes servicios en una docena o más de frecuencias en las diferentes bandas de radiodifusión, por lo que raramente la emisora publicaba sus esquemas de transmisión. La cadena de transmisores consistía en unos 30 centros de alta potencia ubicados en las diferentes zonas de Rusia, en varias de las repúblicas que conformaban la Unión, como Radio Riga, Radio Tallinn, Radio Minsk, Radio Tashkent, Radio Vilnius o Radio Yerevan, estaciones con servicios regionales como Radio Bakú, Radio Dushanbe y Radio Kiev, o las realizadas desde países satélites como Alemania Oriental. Otra emisora interesante era Radio Paz y Progreso, que poseía el eslogan La Voz de la Opinión Pública Soviética, cuyos programas estaban orientados hacia Asia, África, Medio Oriente y Latinoamérica. En el ámbito nacional, la radiodifusión soviética presentaba tres programas que pretendían cubrir toda la Unión. Luego estaban los programas de la República, los programas locales y finalmente los programas en las ciudades más importantes. En cuanto a la onda corta, los emisores eran cientos, aunque es difícil poder dar una cifra exacta, se ha calculado que en total se llegaron a emplear entre 285 y 300 transmisores, tanto para los servicios nacionales como hacia el exterior. Así, arribamos al final del programa. Mi nombre es Daniel Camporini y me da gusto haber podido compartir con ustedes estas historias de radio. Hasta la próxima.